pasado un siglo de colombianos. Ninguna reforma que no se te ha dado, pero sigue votando. Votando por más tierra, esa institución, para el pueblo engañado.